107.5. Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están? Bienvenidos Radio Escuchas una vez más a Globales. El día de hoy, 10 de noviembre, estaré hablando sobre la fascinación humana que se tiene con el número 11. Y esto es dado el día de mañana, que es el 11 de noviembre del año 2011. Y no queremos sonar muy esotéricos, pero está de moda esto. No nada más porque cae mañana la fecha, sino porque tiene tiempo esto del 11-11. Y hay que platicarlo desde el punto de vista sociológico, pero también nos inclinaremos más por lo numerológico y o astrológico, pues para poder iluminar bien lo que supuestamente está pasando en este fenómeno que ya está en internet pululando por todos lados. Es por eso que me acompaña Óscar Garza Almaraz. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarnos. Y ustedes, que también me imagino que están participando en esto porque somos seres humanos. Y en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen y opinen sobre este fenómeno y obviamente sobre este programa. Y pongo sobre la mesa una pregunta, porque bueno, si viniera un extraterrestre mañana, pues no entendería posiblemente la numerología arábiga, claro, que el ser humano ha desarrollado en Occidente y que después se amplió a Oriente, pues para interpretar supuestamente esta realidad con la que vivimos. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque el 1 pues puede referirse a 1 y el 2 a 2, pero no lo entendemos nosotros. Entonces yo siempre me he preguntado, si los números son una abstracción, ¿por qué en numerología supuestamente hay números que sí se relacionan a algo? ¿O qué será que hay cosas diferentes y que solo le ponemos nada más etiquetas diferentes para diferenciarlas? Sí, realmente dentro de la parte mística, en hablando del desarrollo del ser humano, que el ser humano a lo largo de su, como civilización, de su crecimiento, ha ido buscando una manera de entender su contexto. En los tiempos antiguos podemos hablar desde que el volcán o el sol era el dios, hasta que las cosas que estaban a su alrededor podían utilizarse como un símbolo de poder para ellos entender su realidad y para ellos tener una guía. La necesidad del ser humano natural de sentir que hay algo superior que lo guía y que lo protege se ve reflejada aquí. Ahora, en este caso de que si viene un extraterrestre, por ejemplo, y viene y dice, bueno, pero el 11 para mí no significa nada, en realidad es porque estamos en un contexto. Nosotros como civilización solamente entendemos lo que está en nuestro proceso cognitivo y esta es una manera de transmitir o de transmitir lo que para nosotros significa o de entender y codificar lo que nosotros sentimos, creemos o percibimos de nuestra realidad. O sea que si esta gente que pudiera venir realmente participa en toda esta energía que no nada más es planetaria, pues ellos tendrían otra manera de entenderlo. Sí, sin embargo muy posiblemente van a estar hablando de lo mismo. Claro, porque finalmente, si vinieron hasta acá, es porque tienen ego, posiblemente. Definitivamente. Y en este sentido, voluntad. Los números serían proyecciones simbólicas, egoicas, que finalmente le adjudican así ciertas es. Características, pero que sí se relacionan a algo. Claro, por supuesto. En el caso de la numerología, con la numerología no solamente la podemos utilizar de la manera práctica, en el sentido de la contabilidad o de inventariar una cantidad de cosas, claro, sino también a nivel religioso, hablando de los inicios o a nivel cultural, la numerología también ha sido utilizada para explicar el proceso de la creación incluso. ¿Cómo? Empezando por el uno, claro, por el ser que alguna vez toda la oscuridad y un día apareció la luz y ese ser tuvo la necesidad de conocerse a sí mismo y se duplicó para conocerse a través del otro. Entonces nace el 2. Y cuando hay 2, hay potencial de crecimiento. Entonces nace el 3, que es la primera vez que hay volumen, nace el triángulo. Y es cuando nacen los conceptos como la Santísima Trinidad. Entonces, a través de la numerología, podemos seguir así, a través de los números simples del 1 al 9, y podemos entender el proceso de la creación, y no nada más de la creación a nivel universal, religioso, sino también del proceso creativo del ser humano. Todos iniciamos con una pequeña idea que tenemos que externar, que la hacemos crecer, y es un proceso natural. Entonces, cuando hablamos de fechas tan especiales o tan publicitadas, como la del día de mañana, estamos hablando de una manera de canalizar nuestras intenciones con una vibración que nos permita trascender. Hay veces que también el ser humano necesita un ancla para sentirse seguro en su proceso creativo. Si yo busco trascender a nivel espiritual, hay veces que necesito un ancla, esto dando el beneficio amplio de la duda, siendo objetivo, que yo necesito, bueno, si es 11-11-11, hoy sí lo voy a lograr porque hay un sinfín de contextos y mi voluntad es más fuerte, por ende. ¿Sí me explico? Bueno, porque también, digo, hablas de la creación y en los dioses que hemos proyectado, pero también de alguna forma el uno se refiere a la visión monista de que todo finalmente termina en el uno. O sea, que todo lo que somos son emanaciones y que son niveles de densidad de las mismas, pero que todo va, no colapsándose, pero acaba regresando al uno. Sí, cuando, por ejemplo, en numerología se habla del número 10, que es el primer número compuesto para la numerología, digámoslo así, que es el 1 y el 0 que se reduce a 1. Es cuando se completa el primer gran ciclo. Es un ciclo. Uh-huh. Entonces, el 11, ¿por qué se entiende como el número maestro? No entiendo. Precisamente por eso, porque tenemos 9 números, así en términos muy resumidos y explicándolo así muy ajá, tenemos 9 números simples, llegamos al 10 que se cumple el primer ciclo, y el número 11 vendría representando la primera repetición de los números simples. Es decir, a partir del 11 es como si yo volviera a empezar con un proceso creativo, pero con un cúmulo de experiencia. Soy 2 veces 1, porque vuelvo a iniciar, pero ya tuve una vivencia, ya acumulé conocimiento. O sea, que no empezamos desde cero otra vez. Exactamente. Sino que nos vienen a llamar la atención de lo que no hicimos bien en los primeros 10. Exacto, es como decir, puede ser que es como el proceso natural, cuando una persona se enamora por primera vez, puede vivirlo de cierta manera, puede vivirlo intensamente, y si esa relación llega a terminar, se hace un drama. Claro. Y jura que jamás en la vida va a volver a amar. Y después se vuelve a enamorar, llega a su 11. Y si vuelve a suceder, lo va a vivir más light porque ya tiene el conocimiento y la experiencia de cómo manejarlo. O sea, que la chancla vieja realmente te la vuelves a poner y le das chance otra la vez. La vas renovando. Oye, pero si ya ponemos aquí sobre esta mesa que estas ideas no son cristianas o no se entienden como la ortodoxia, entonces, ¿quién es el que nos viene a llamar la atención o qué? O sea, si es energía, es espacio, es tiempo. ¿Qué? Vamos a verlo de esta manera, de una manera muy en comunión con todas las creencias religiosas. En realidad, cuando hablamos de numerología, aunque no se relaciona muy directamente con el cristianismo, sí tiene mucho que ver. Muchas de las fechas. No porque quiera que sea, nomás porque pues es el contexto con el que estamos familiarizados. Claro, claro. De hecho, qué bueno que no tiene nada que ver. Sí, hay muchas fechas, incluso muchas celebraciones religiosas en todas las religiones, cristianas o no, que tienen que ver con la numerología o con la astrología. No. Incluso la Semana Santa se elige en base a las lunas. No, y la resurrección es la del sol, ¿no? Finalmente, exacto, el 25 de diciembre. Entonces, aquí a lo que vamos es que podemos llamarle a la energía, energía cósmica, podemos llamarle el prana, podemos llamarle Jehová, Dios, podemos llamarle muchas cosas. El ki. Sí, podemos llamarle, estamos hablando de... Y en ese sentido el yin y yang sería como algo didáctico para entender que realmente del 1 al 2 es un paso... Son las polaridades. Proyectivo. Sí, exactamente. Es una polaridad, ¿no? No es una contraparte tampoco. No, es una polaridad, pero es un ciclo constructivo, donde uno empieza, termina el otro. Por eso el signo del yin y el yang son como dos peces, en donde, vamos a decirlo así, o tiene una parte más ancha, porque la parte de atrás está terminando porque está entrando el otro, ¿no? Y si esta rueda, que realmente está detenida para el humano que es necio en las dualidades, para poder entender las cosas y nombrarlas, pues finalmente el uno sería nada más darle vueltas rápido a este círculo para que el blanco y negro se sintetice en gris, que sería el punto medio o el uno, ¿no? Exactamente. Oye, pero bueno, una vez que entendemos esto de la de numerología, pues ¿por qué supuestamente dicen que es lo que se cumple la era de Acuario? O sea, que sí. Esta era que supuestamente empezó hace 50 años y que mañana por fin se consolida, ¿se contradice? ¿Son mutuamente excluyentes la astrología y la numerología? ¿O por qué realmente el Acuario tiene que ver regresar al 1? ¿O cuál es la relación con la numerología y el maestro del 11? Se dice que hay una razón muy simple. Hay mucha controversia sobre cuándo empezó, o si ya empezó, o si va a empezar la era de Acuario. Hay muchos astrólogos que desde los 60 están colocando las fechas. Se dice que mañana es un día importante en cuanto a la entrada de la era de Acuario, simple y sencillamente porque Acuario es el signo zodiacal número 11. Ok. Sí, entonces, en ese contexto, al ser el número 11 y al estar 11, 11, 11, y aparte, con toda la tendencia que hay con lo relacionado a las cuestiones de del cierre del ciclo del calendario maya, de todas estas especulaciones. El fin todo del mundo, ¿no? Exactamente, que quieren ya echarnos todos. Se vuelve todo un concepto. O sea, que también estás hablando que sociológicamente hay detrás de ahí una intención de unir muchas disciplinas. Por un lado, la gente que quiere que realmente cambien las cosas. Sí. Y por otro, que los que quieren explicar qué es lo que está pasando en Estados Unidos con las protestas y con las crisis financieras, que realmente significaría que viene un cambio, o es querer meter la astrología a algo que tenemos que arreglar aquí nosotros con política. Mira, realmente, hablando de las eras, se habla que las eras empujan el estilo del comportamiento y los acontecimientos del ser humano. Esto no quiere decir que una era vaya a provocar una revolución. Quiere decir que el estilo de la era, que del signo zodiacal, va a ser con el que se va a dar la revolución, porque los acontecimientos y el destino lo marcamos nosotros, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Ahora, O sea, que nos dan como un contexto, ¿o no te entendí eso? Sí, mira, por ejemplo, vamos a, astrológicamente, desde el punto de vista de la astrología, según las predicciones astrológicas, por ejemplo, hay un planeta que se llama Plutón, que ahora no, para la astrología es planeta, para la astronomía no planeta, que cambió de signo hace un año y medio. Pasó al signo de Capricornio, que es un signo de estructura y es un signo muy... Plutón es un planeta transformador, regenerador, y Capricornio es muy duro y muy de estructuras. Entonces a él se le adjudican todas las crisis financieras de Estados Unidos. A Plutón. Sí, pero las crisis financieras, si la economía de Estados Unidos hubiera estado sólida, el Plutón en Capricornio no le hubiera hecho daño. Ok. Eso es a lo que voy. Las acciones son importantes. Esto nos da los estilos o pueden ser el empujoncito desde el punto de vista de astrología. Nada más. Y si en Escorpión, supuestamente que estamos ahorita, el regente es Plutón, quiere decir que 11-11 es fortaleza para el signo que está viviendo un mes. Ahorita como su cumpleaños, que dura un mes en la transición. Vamos a verlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendría que ver eso con lo que estamos viviendo ahorita, con lo que viene de Acuario, no? Sí, es que las eras se establecen de manera distinta. Digamos que cuando es el equinoccio, en el punto, el sol, cuando se da el equinoccio, justo el signo, la constelación de los 12 signos zodiacales que está atrás del sol, es la que te dicen qué era estás. Ok. Entonces, cuando eso cambia, pasamos a otra era. Ok. Entonces, por mucho tiempo, por 2000 años, cada que había equinoccio, atrás del sol estaba la constelación de Piscis. Ahora está la de Acuario. Claro. Y eso es lo que empuja. Entonces, y una era astrológica de signo zodiacal dura alrededor de 2000 años, un poquito más de 2000 años. Estamos hablando de que recorrer todo el zodiaco, pues es una muy buena cantidad de tiempo. Hablando de las eras, la primera era astrológica en la que hubo seres humanos se dice que fue la de Leo, por ejemplo. Estamos bastante lejos. El ego. Uh-huh. Y si nos fuéramos también a la base un poquito más mística de los elementos. Ok. Pues estamos hablando que el Piscis es agua, sueños, emociones. Entonces vivimos en el engaño de estos últimos 2000 años. Mucha gente ha dicho que realmente es la era, la etapa de de que no cuestionas nada y que nada más sientes y que es todo por mi culpa, por mi gran culpa. Yo lo vería, fíjate que yo lo vería de esta manera. Piscis, la era de Piscis es la era en la que el ser humano aprende a vivir sus emociones. Aprende que tiene emociones y aprende a vivirlas. Y en el aprender a vivirlas, pues obviamente está el aprender a controlar. Y si los que no las vivimos, ¿cómo las hacemos? Ya no estamos viendo un papalote. Todos vivimos las emociones. Okay. Cada cosa que nosotros experimentamos es una emoción. Okay. Todos vivimos las, es imposible no vivirlas. Pero sí es importante el elemento de la época que viene. O sea, supuestamente sí. El aire es la razón. Sí, es que es muy importante diferenciar una cosa para okay. Hilarlo con lo de Acuario. Dime. Una cosa es creer que no vivo las emociones y otra cosa es no vivirlas. Todos vivimos las emociones. A lo mejor no identifico qué emociones estoy viviendo y no identifico qué emociones estoy sintiendo, que es distinto a no tener emociones. Puede ser que una persona, por alguna razón, no identifique qué emociones está experimentando o las confunda. Confunda la ira con la molestia. Claro. Ahora, con la energía de la era de Acuario, lo que ven, lo que, en ese contexto, digamos que al ser un signo de aire, vamos a aprender a controlar las emociones, a no ser víctima de nuestras emociones. Y no dejarnos llevar por la charlatanería de que nos vamos a ir a algún lado todos cuando nos muramos y así. Sí, sí, sí. Oye, entonces volviendo a eso de los elementos, el fuego de Leo sería posiblemente la adaptación al mundo, o sea, el ego colectivo, el haber transformado el fuego para controlar los elementos otros de la tierra y podernos adaptar a la misma, ¿ok? Sí, yo creo que aquí hay una parte muy importante con la era de Acuario. Cuando hablamos de la era de Acuario estamos hablando una era en la que, uno, el desarrollo tecnológico, la transición de una era a otra, el cambio dura bastantes años, entonces la energía se empieza a manifestar y se adjudican los últimos avances tecnológicos que fueron súper acelerados. Claro. Podemos ver simple y sencillamente, un ejemplo es el iPod surgió de la nada y se convirtió en una cosa totalmente diferente a como nació. El nivel de mejora, que si tomamos el primer iPod que existió y tomamos el último que está en el mercado, el nivel de mejora es impresionante en una cantidad de años relativamente corta. Claro. Entonces podemos hablar de una era de grandes desarrollos tecnológicos, pero también de gran desarrollo humano, porque Acuario también es un signo que, si bien es de aire, también es un signo que tiene una parte muy importante de autocontrol y de búsqueda del autoconocimiento, del entender qué está pasando. Y hay otra, ¿no? El mismo aire, pues, es desapegado. Exacto. O sea, el agua es un elemento fijo y se apega a las emociones y a las cosas y a las ideas. Y el aire va en búsqueda. Y el aire siempre supuestamente se puede desapegar, es libre de esto. Sí, y al estar al ser el signo contrario Leo y estar siempre en buscando el equilibrio, pues realmente lo que esto provoca es que se centralizan las intenciones. Yo no lo veo tanto por el hecho de que se vayan a ir por el lado egocéntrico, sino más bien es como que es más fácil enfocar las cosas, porque una característica de Leo es que es su mismo afán de ser, o su misma necesidad de ser el centro, lo ayuda a desarrollar la habilidad de tener la visión, una visión específica sobre las cosas, poder establecer objetivos bastante precisos de una manera muy mesurada, por ejemplo. Oye, ¿por qué también se dice que hay una correlación entre la era astrológica y los elementos y los símbolos que se veneran en la Tierra? O sea, por ejemplo, decían que el toro, Apis, que veneraban los egipcios y que veneraban otras civilizaciones con diferente nombre, pues era supuestamente una relación a la astrología. ¿Sería eso una coincidencia? La astrología como tal ha sido estudiada por el ser humano desde, en realidad, podemos decir a través de los vestigios astrológicos y a través de las evidencias históricas muchas fechas, pero en realidad la astrología yo siempre he pensado que debió de ser estudiada desde muchísimo antes y que muchos conceptos que hoy manejamos en astrología o en astronomía eran entendidos desde mucho tiempo atrás. Claro. Recordemos que el nivel de actividad del ser humano es distinto. Sí. La información que hoy recibimos en un día es la información que una persona recibía a lo largo de toda su vida, hace 2 siglos. Cristo. Si nos vamos a 2000 años antes de Cristo, la gente, las comunidades se especializaban, eran los que iban de cacería, los guerreros y pues los que observan el cielo, ¿qué más iban a hacer? No había televisión, ¿verdad? Claro, y finalmente la diferencia con el horóscopo es que el horóscopo se dedica a diciéndote qué viene para ti, y la astrología supuestamente son tendencias que ya se traen, o sea, que se pueden modificar, pero que no te están diciendo que viene a tu futuro. O sea, sí, realmente. No son tan ambiciosos. Es que realmente, por ejemplo, el verdadero propósito astrológico, hay muchas tendencias y cada persona lo maneja como mejor le parece y se le respeta, ¿no? Pero el verdadero propósito que podemos encontrar en la astrología es precisamente el entender cómo la energía que es externa a nuestro planeta puede llegar a influir en nosotros. ¿Externa? Sí, ¿por qué? Pero también interna. Sí, es que en la astrología la energía viene de fuera. Hablamos de los planetas. ¿Y cómo se alinean para cuando tú naces? ¿Qué energía hay? Como si fuera el contexto en general de cuando tú naciste, cómo estaba codificada la energía. Exacto. Sin embargo, pues el ser humano está dotado de voluntad. Y no quiere decir que si naciste en un día astrológico muy feo vas a tener una vida amarga. No, claro. Por supuesto que no, porque tu voluntad es la que va a ayudar a transformar esa energía. Que puedes aprovechar esa energía es una mejor óptica. ¿Por qué? La astrología trabaja de afuera hacia adentro. La astrología habla de que si hay un aspecto astrológico, que si la luna está hoy en Capricornio, nos puede afectar de cierta manera. Y tiene algo de sentido. Se puede leer eso. Sí, y tiene algo de sentido en realidad, más allá de lo místico. Tiene algo de sentido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros lo podemos constatar, que todos los objetos emiten un tipo de energía que puede ser benéfica o que puede perjudicarnos. Pero no nada más los objetos, sino los cuatro elementos que forman la base orgánica de la Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, si hoy vemos y hoy sabemos, después de mucho intentar entenderlo, hoy podemos ir entendiendo que si hay una tormenta solar, nos puede afectar de qué maneras. Nos puede afectar en las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque alguien un día se dio cuenta que la energía residual que se queda atorada en la parte de arriba del campo magnético entra y luego los transformadores absorben el exceso de energía y truena. Okay. Entonces, no solo el sol emite energía de ese tipo, ¿verdad? Oye, y decir que la astrología y que el comportamiento de la gente se resume en las características de los principales cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, ¿es simplificar, reducir? ¿O sí se puede decir que hay gente que es más seria, más conservadora, que hay gente que es más emocional, más flexible, que hay gente que es más desapegada como el aire y que hay gente que es más intensa en cuanto al control, que sería el fuego? ¿O sería reducirlo? En realidad los cuatro elementos estaríamos... Cuando hablamos de los cuatro elementos, hay tres signos por elemento, por ende, estamos hablando del estilo de comportamiento, no de la personalidad como tal. Claro. Habla del estilo reactivo, vamos a decirlo reactivo. Así. Reactivo. Pero no lo es todo. Hay muchísimos más aspectos dentro de una carta natal o de una carta astral que nos pueden hablar de la personalidad. Uno de ellos es el ascendente. Otro de ellos puede ser signo de fuego. Pero dentro de los signos hay el signo que es cardinal, que es el que va en búsqueda. Hay el signo que es el fijo. Y hay el signo que es el mutable. Y el fijo que es muy necio. Sí. Digamos que el signo cardinal es aquel signo que abre una estación del año, como Aries, como Cáncer, como Libra y como Capricornio. El signo fijo es el que está en medio y el mutable es el que está al cerrar una estación de año. Entonces, eso te da otra característica. Entonces, Aries es como el fuego, pero además es impulsivo. Leo es como el fuego, pero aparte es terco. ¿Sí? Sagitario es como el fuego, Escorpión, que pero supuestamente es transformador. Ahorita, ¿cómo es Escorpión? ¿Tú eres Escorpión? No, ¿cómo es? No, pues sí, soy. Pero... Quizá. Tal vez. Una masa para saber. Mira, Escorpión es un signo fijo y es un signo de agua. Por tanto, es un signo que vive las emociones de manera muy intensa. Entonces, esa parte fija depende de cómo la maneja el escorpión, porque algo puede hablarnos de estabilidad emocional, cierta solidez emocional, como también puede hablarnos... O traer la espada metida todo el día. Exactamente, tan estable que se estancó, ¿verdad? Oye, y moviéndole un poquito a otras aguas, o sea, no nada más está la astrología y la numerología hablando del 11-11. ¿El tarot también por ahí anda en esto o ya le quiero meter muchas barajas? No lo relacionan de manera tan directa, pero algo muy interesante dentro de la parte de las entrañas de la formación tanto del tarot y como la astrología es que la astrología y el tarot son uno. Hay mucha gente que se mete a la astrología porque le da miedo el tarot y si saben hacer una carta hasta al interpretarla, les tengo la noticia de que saben leer el tarot. En realidad, no fuera de la parte mística y centrándonos en la parte cultural o la parte del conocimiento, el acervo cultural que brinda este documento histórico que es el tarot, sí se puede relacionar porque simple y sencillamente el tarot tiene una base astrológica muy importante. Cada carta tiene una regencia astrológica y está ubicada en ese aspecto astrológico o en ese lapso de tiempo, y el dibujito que vemos en la carta representa lo que ese aspecto astrológico puede provocar. Claro. Oye, y también hay mucho rollo metafísico esotericón metido en esto, porque claro, mucha gente habla de que se van a activar los códigos de luz y que la energía se va a potenciar y que pues cosas buenas, ¿no? Y que a todo el mundo le va a ir muy bien y que los que no se habían dado cuenta que ya venía el cambio... pues como que se van a mover un poquito más hacia adelante y los que ya estaban sintonizados como que se van a poner más las pilas, o sea, no sé si es el lenguaje apropiado, pero también hay muchas formas de tratar de hacer algo emocionante de número, ¿no? Bueno, mira, por un lado, nunca para nuestra civilización nunca podemos dejar de lado la parte comercial. Por eso. Una parte importante. Pero por otro lado hay algo de razón. Si nos basamos en la parte numerológica como tal, estamos hablando de 1-1-1-1-1-1. Estamos hablando de 3 veces el número maestro 11. Y el número maestro 11 es la oportunidad es la trascendencia a través del propio autoconocimiento. Es la trascendencia a través del autoconocimiento. Sí. Pero si son 11-11-11, también estamos hablando del número maestro 33. De los Freemasons, ¿cómo se llaman estos? De los... la masonería. También, bueno, sí, pero ahorita no me tengo tanto ese campo. No tan intenso. Sí, cuando hablamos del número maestro 33, estamos hablando de que el conocimiento adquirido se comparte con los demás. Esta es la traducción en base a la numerología que la gente hace. Por eso la gente hace que va a haber mucha luz y vas a crecer y vas a trascender. Y dentro de una lógica, ya si lo queremos ver por el lado científico, el inconsciente colectivo es muy poderoso. El ser humano a nivel intelectual es muy poderoso y puede llegar a crear realidades. Y eso está comprobadísimo. Si le quitamos la parte mística, que es así como que la creo yo, no, que la creo, si le quitamos la parte mística solo por el poder del inconsciente colectivo, pues claro que se puede aprovechar esto y se le puede sacar energía. Y la prueba es que hoy estamos en un programa, tu programa, que es un programa que me gusta mucho y que es muy serio, hablando de este tema. No, claro, o sea, hay que meterle de otras cositas. De hecho, vamos a música para hablar de, sí, no, de otros símbolos. Y hace 10 años, hablar de este tema en un programa como este no era... Estaríamos en la calle. Sí. Nos pasamos a corte musical. قهوه والدين بقوان لو انت 30 تنوضين تلوساتين قوري ترفلان سويت سويت يا ذلوانات ولوين تسرحم في ثغراتين كما يما سبوسين سويت سويت لو نفس الدولة تماس سكرت زي وينيم ورا رقي حلس مزاز ووالك ندي قيم فرحة ليالي واس كما تقال انا غرتي ثيم فرحة ليالي واس كما تقال انا غرتي ثيم ايه يا ايه عم متفوس هواهاو ايه يا ايه عم جدي تنغلى تساناو ايه يا ايه عم متفوس ريقر زهير ايه يا ايه عم جدي من غرض فير يكرزهير يكرزهير جدس من غرض الفير يكرزهير يكرزهير إيه آه رويت إيه آه زويت إيه آه رويت إيه آه زويت آه إيس آه إيس آه إيس Estamos de regreso en Globales. Estoy con Óscar Garza Almaraz. Estamos hablando de la fascinación por el número 11. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Como ahorita pues nos damos cuenta, los medios de comunicación y también el mundo que supuestamente interpretamos como real está en crisis. O sea, está volteado para arriba. Hay como 800 ciudades, o no sé cuántas, que alrededor del mundo están supuestamente. Estuvieron hace algunas semanas protestando en Estados Unidos ahorita. O sea, ¿qué será que acaso estamos posiblemente proyectando que queremos un cambio místico, astrológico? ¿O realmente estos cambios de era siempre o entran con destrucción o realmente la destrucción los proyecta para las transiciones? Bueno, no necesariamente tendríamos que hablar de una crisis. Algo que sí podemos pensar es que finalmente en el entender la astrología, viendo el pasado y estudiando cómo influyen los astros al comportamiento de una manera repetitiva, es decir, siempre que este planeta y este se acomodan así, pasan este tipo de acontecimientos, podemos asociar revoluciones o grandes eventos con un fenómeno astrológico. Sin embargo, no necesariamente es de ser así. Sí, porque es lo que hace ruido, porque entonces no habría libre albedrío y todo sería el resultado de un planeta. Exacto. Lo cual, pues no nada más no es científico, sino que eso está incómodo. Sí. Pues finalmente, oye, pues si rebotó una bola de billar allá en Alfa Centauri, pues ya yo me voy a sentir bien o mal. Pues no es estrictamente así. Ayúdame con eso. Ahora, lo que sí es que hoy, que los seres humanos los astrólogos se jactan o nos jactamos de decir que ya comenzamos a entenderla, muchos podemos decir, ¿sabes qué? De repente, gobiernos, empresarios buscan asesoría de cómo, cuándo y dónde hacer cierto tipo de cosas en base a la astrología. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Quieren manifestar sobre esto? Hazlo en estas fechas, porque como viene lo del 11-11 y está el cambio de era y se dice que entonces va a pegar más. No, pues hay muchas fiestas ya mañana. Pero fíjate, déjame decir algo al público que digan, oye, pues muy esotérico. Pues Heinrich Himmler, uno de los ideólogos del Partido Nacional Socialista Nazi Alemán, era astrólogo. Y lo mandaron, aparte de buscar información de que la raza aria era el futuro de la, del planeta, pues también supuestamente ellos hacían combinaciones astrológicas de cuándo invadir Rusia y de cuándo pegarle a Inglaterra. Y de cuándo, claro. O sea, mucho de la parafernalia nazi, Goebbels, realmente ya salían al público con todo esto detrás. O sea, el mismo Rudolf Hess, dicen que consulta astrología para volar en un avión individual e irse allá, aterrizó en Escocia y luego lo acabaron metiendo a la granja. Pero, o sea, ¿qué acaso sería también decir que podemos esperanzarnos en que esto nos va a acabar cristalizando estos cambios que ya se están dando en las calles de Nueva York, de Monterrey y de Beijing? O de... Yo, si puedo dar dos respuestas. La objetiva y en la que yo creo. Objetivamente yo creo que podemos tomarlo como inspiración, si lo manejamos de manera objetiva. Si yo digo lo que yo pienso y lo que yo creo y mi filosofía de vida, yo digo que sí podemos aprovechar el contexto en el que vivimos, el mundo en el que vivimos y más allá del mundo en el que vivimos, las influencias de otro tipo de energías para empujar nuestra vida. Y si no, por lo menos danos un abrazo de que pues, todos somos uno, aunque el día 12 ya vamos a estar con la cubeta otra vez. Exactamente, de todos modos me van a llamar para cobrármelo, recordarme que la mensualidad de la tarjeta. Aquí la cuestión es la óptica con la que tú quieres vivir. O sea, no podemos pensar que como seres humanos estamos sueltos en este planeta sin que nada intervenga en nuestro destino. Nosotros construimos con la voluntad nuestras acciones, pero por supuesto que incluso las acciones de otros, si alguien sale 2 minutos tarde de su casa, puede afectar en que yo llegue tarde a mi trabajo porque él puede ir muy lento adelante de mí. Hay muchas cosas que influyen de manera indirecta. ¿Cómo se llama esta película? Sliding Doors, americana, ¿no? Que, ah, sí, cómo no. Si no te hubieras subido al carro, no te hubieran atropellado y toda la causalidad. Sí, le puedes deber la vida a una persona que ni conoces. Ahora, entonces, si lo vemos en cosas tan simples y el universo, ya lo hemos constatado de muchas maneras, trabaja de manera replicada a diferentes escalas, pues por supuesto podemos pensar que otros fenómenos astrológicos pueden llegar a influir. Y en ese sentido la metáfora del uno es de que todo está interconectado. Exactamente. No es de que haya un solo Dios, nuestro Señor, ¿no? Como muchos quisieran. Pues lo podemos ver. En detrimento del vecino, obviamente, ¿no? Sí, es que lo podemos ver de las dos maneras. Oye, y entrando un poquito al tema ese, pues tampoco tendría sentido que hubiera un dios para cada civilización, ¿verdad? O sea, hemos proyectado dioses, pero no tiene sentido que ahí arriba esté Yahvé, Alá y Buda y Krishna discutiendo que si son uno o si son dos y dos. En su consejo, ¿no? En su consejo, y tienen un vocero. En el salón de la justicia, ¿no? Sí, tienen un vocero para cada cultura. No, en realidad, yo en realidad vería una óptica distinta de ver la misma cosa. Y en ese sentido... Tú acabas de decir algo que decías, no es el uno, ¿no? Esa es una misma manera, una óptica distinta de ver a Buda. O posiblemente ver que este misticismo del 11-11 sublima a los dioses antropomórficos, o sea, en forma humana, que hemos proyectado para realmente hablar, como decían los mismos Kábala, la Kábala o el Advaita Vedanta hindú, pues que finalmente todo recae en el uno y que por más de que nos duela y que no lo podamos ver, el uno está en todo y que ese uno finalmente trasciende el ego, ¿sí? Que en el ser humano puede hacerse parecer que el ego es el uno, pero que finalmente esto último hace que como tenemos un ego colectivo también, pues proyectemos más. Claro. Y hayamos hecho de la familia de dioses la justificación para el control y para muchas otras cosas. Este es el salón de la justicia. El salón de la justicia. Sí, claro. Sí, aquí realmente yo creo que el ser humano es un ser sumamente complejo y maravilloso. Y la necesidad de conocerse lo empuja a una búsqueda incansable, y la búsqueda siempre obviamente es hacia afuera. Y también tenemos que voltear, obviamente también tenemos que ver que muchas de las respuestas están en nuestro interior y que precisamente quizá a Dios lo estamos buscando, al Dios que necesitamos lo estamos buscando en el lugar equivocado. Claro, y hay otra, o sea, que posiblemente nos enseña esta y otras cosas, que hay gente que, o sea, no todo el mundo llega supuestamente al mismo lugar juntos, o sea, nadie llega todos al mismo nivel de conciencia. Porque supuestamente la Ilustración, la Revolución Francesa, es el triunfo de la razón, de la mente, del aire. siguiendo la metáfora. Y entonces quiere decir que posiblemente ellos abrieron a la razón, pero que no se había cristalizado, y que ahora incidentalmente, si tú quieres, en una era de la internet informativa, pues ya se posibilita la razón para todos. Digo, quitando a Chavana y quitando a Hernández Jr. y toda esa gente. Digo, no que yo sea la maravilla, pero... o sea, finalmente sí quiere decir eso, que ya ahora hay... Están las estructuras ya mediáticas para que tú puedas pensar y que puedas poner en entredicho eso anterior que te ha enturbecido las aguas, volviendo a las metáforas del Piscis, ¿no? De la era pasada. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cuando, si estamos en una transición de una era dominada por la emoción, ahogado por la emoción, y estamos entrando a una era en la que estamos comenzando a manejar más el triunfo, como lo mencionabas tú, atinadamente, el triunfo de la razón, claro, sobre la acción de los otros elementos, sobre el impulso, sobre la emotividad. La transición es dura, la transición es fuerte, y es donde, en el encontrar el equilibrio, es donde saltan donde empiezan a saltar ciertos acontecimientos o ciertos estilos, donde quien no está de acuerdo o no quiere cambiar, se va a aferrar y va a tratar de hacer más ruido para permanecer. Que es lo que estamos viendo ahorita con el sistema capitalista, cómo se vive. Exacto. En el mundo. Pero la transición no se va a detener. Entonces, terminando con la metáfora, en la Revolución Francesa, en la Ilustración, sacamos el periscopio y ahora ya sale el submarino completo a la superficie. Exacto. Y ya te van a ver los otros barcos. Uh-huh. Y quiere decir que sacamos... Y no importa que te... Y no importa. Obvio. Esa es la pregunta. O sea, finalmente, supuestamente, es como diría Habermas, la acción comunicativa es... Salir a la superficie representaría que te eduques, que leas, para que tengas argumentos, pues para poder discutir en un espacio público con otros. Y además... Y finalmente sería posiblemente el poner en el espacio público la razón, pero no a golpes, sino que ver que la única manera de llevarte con los demás y de entenderte es razonando. Negociando. No nada más tolerando tus emociones perturbadas y odioses en ergúmenos al espacio público. Enojados. Sí. Realmente yo creo que esta es una oportunidad, independientemente de lo místico o no. Yo creo que esta es una oportunidad en la que todos podemos aprovechar la vuelta para razonar, para tolerar, para ser más incluyentes, para aceptar a los demás. Es decir, es como tú decías, ya podemos salir a la superficie y además no importa lo que salga a la superficie, hay que respetar. Claro, y finalmente llevándolo a la teoría social, pues la multiculturalidad. Exacto. O sea, poderlo llevar a multiculturalismo, o sea, hacer de esto una política pública, una reciprocidad profunda, como diría Charles Taylor, pues estamos realmente incluyendo las diferencias que ya no tanto que... Porque pues todos somos finalmente también emocionales y todos tenemos la base orgánica emocional, pero no lo podemos sacar a la superficie porque lo tenemos dentro. Y aunque las podemos sublimar y controlarlas para entendernos, la bronca fue que no hemos pensado en que también podemos con la razón y con la mente... usar códigos similares, o sea, un solo lenguaje, pues para poder entendernos también en ese nivel y poder aceptar que se puedan hacer políticas públicas y sociales y una economía más local, tomando en cuenta las diferencias, pues para poder participar en un esquema nuevo que nos puede indicar esto, pues para salvarnos. Claro. No al planeta ni a las otras especies, sino al ser humano y su civilización. Sí, necio. Empezando con, para tener con qué comer, ¿verdad? Y fíjate que también posiblemente usando energías... Pues lo líquido sería sacar la sangre líquida a la tierra en el petróleo y pues poder pasar a energías eólicas de aire y o solares, que también es un aire, es un viento solar, ¿no? O ya le estoy poniendo mucha crema al taco. No entendí muy bien el concepto. O sea, si realmente también las formas de energía se relacionan a la era astrológica. Ah, con el tipo de actividad. Con el tipo de actividad, en ese sentido, acuérdate que el fuego sería no nada más el ego, sino el adaptarse al mundo mediante la conquista de la naturaleza. La tierra, la consolidación, el agua, el ahora sacarle los recursos líquidos, ¿sí? El petróleo, que finalmente es un hidrocarburo, pero que es líquido. Sí podría influir, sí podría influir en porque realmente cuando estamos hablando de un aspecto astrológico trabajando sobre el ser humano, pues influye sobre todas sus capas. Habrá una, y sobre todas las áreas de la vida, habrá unas más afectadas que otras dependiendo del estilo, como lo mencionábamos hace rato. Pues si la economía de Estados Unidos ya estaba mal o estaba mal fundamentada, Plutón cambia a Capricornio, después de añales de estar, llega el cambio, pues ¿qué es lo que sucede? Pues van a empezar a tronar los hilos más delgados y se van a fortalecer, claro, los que están más fuertes, ¿no? Otra, porque tengo entendido que realmente el sol, la representación simbólica es el oro para el ser humano y la plata sería la luna. Sí. Que también hay ahí algo que tenga que ver con el hecho de que se está perdiendo la legitimidad del dólar o de las monedas y que estamos volviendo al elemento otra vez sólido, al oro, como para que también lo quería hacer Gaddafi, que por eso supuestamente lo matan. Hay una búsqueda de regresar a los elementos. ¿Hay miedo en esto? Que yo creo, yo por como veo y preveo los aspectos astrológicos, si nos manejáramos en ese aspecto, yo pensaría que sí se está buscando fundamentar, que el problema precisamente es fundamentar, porque el dinero se está volviendo efímero, la economía se está volviendo efímera. Yo puedo llegar a tener dinero que nunca vi ni toqué, y lo puedo gastar. Yo tengo mi tarjeta de débito en la que dice que tengo 150 pesos, puedo ir a un café, puedo disfrutar de un café, van a pasar la tarjeta, yo nunca toqué ese dinero, yo nunca llegué, y yo no sé si existe en una bóveda o no. O sea, pero en ese sentido, sí, exacto, los bienes tienen asignado un valor. Esa es la parte. Que solo te lo puedes llevar si tienes ese número de unidades dinero, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que esta es la parte intelectual, este es un brinco que nos anuncia de un cambio hacia una era más enfocada al elemento aire, que tiene que ver con el intelecto y que tiene que ver con lo que se mueve, con lo que no se ve pero que sí existe. ¿Sabes qué? ¿Cuál es en realidad? Perdón, posiblemente entonces yo, como es aire y como pensamos, pues en vez de que me pagues, yo confío en que me lo vas a deber y si me lo cumples, pues te lo vuelvo a dar. El asunto es que hoy está muy ilusionado. El asunto es que tienen razón en que esa cantidad de dinero tiene que existir. O sea, todos tenemos que, para que no pase lo que está pasando ahorita en Europa, yo tengo que saber que si todos tenemos dinero en las tarjetas de débito, en la parte ya económica, en la materia ya especializada, yo tengo que saber que ese dinero está en el Banco de México. Sí, pero la palabra clave que une eso es la confianza. Ahí, para allá voy. Ok. Para allá voy, precisamente, porque en la era de Piscis, al ser un signo tan emotivo y en algunos aspectos tan desconfiado, todo tenía que tener una comprobación. Y un aferramiento. Sí, y un método de validar. Entonces, hoy tenemos que aprender a confiar. Quiero compartirte que un proceso electoral como el de México, que afortunadamente ya son más transparentes, pero te voy a decir, un proceso electoral como el de México, ¿sabes cuáles son? Si te pones a revisar, ¿sabes qué es lo más caro? Todo lo que se necesita hacer para asegurar que no hubo trampa. Los mecanismos para generar confianza, sí, los mecanismos que se utilizan para poder generar confianza y poder comprobar que no hay trampa, son más caros que la propia elección. Por eso, porque no tenemos la confianza. Y siguiendo eso, es que las instituciones han colonizado la confianza. O sea, los sistemas expertos, esta gente que te dicen que, por ejemplo, cada mordida de la manzana tiene tantas calorías y tanta. O sea, nos han cada vez complejizado tanto la confianza que la acabamos depositando en los sistemas expertos, en el grupo de gente que son especialistas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que la confianza pues debiese recaer posiblemente en uno mismo y que debiese ser una herramienta en pro de la autonomía. Pues para finalmente darte cuenta que la confianza, pues o la traes tú, o no se la puedes depositar, no nada más al IFE, sino a los grupos que gobiernan. Sí. Y obviamente menos ahorita a una aristocracia o oligarquía que están agarrados en el signo fijo agua, pues para no cambiar, para no soltar poder, ¿sí? Y aquí, finalmente no transitar a otra cosa. Aquí la cuestión. Que pueda ser, ahí voy, que pueda ser finalmente ese eclecticismo, multiculturalidad, que les quite el poder, porque realmente si tú te pones a ver, pues pudiéramos vivir sin tanto control y sin tanto liderazgo, entre comillas, ¿sí? Para llevarnos a un fin que ya parece ser el acantilado, ¿cómo vamos? Es que aquí la cuestión es que si vengo de haber vivido como civilización 2000 años, en los cuales los últimos 100, 150 han sido los que más sangre se ha derramado. ¿Sangre? Sí. Gracias. Y aparte, vengo... Y los hechos que es como se están comenzando a dar y las nuevas generaciones por las también las tendencias energéticas ya nacen con una idea más libre y de repente yo que necesito validar las cosas, que necesito tener la certeza de que no me están engañando, empiezan a crearse sistemas, procedimientos, mecanismos que están basados en la confianza, pues obviamente las reacciones no se van a dejar esperar, las reacciones van a aparecer inmediatamente y los choques ideológicos van a estar ahí. Eso es lo que podemos llegar a captar como una revolución o como una revuelta o una crisis. Uh-huh. Es la transición a la adecuación, al adaptarnos a, las nuev- a una nueva manera de vivir. Porque finalmente nosotros no teníamos por qué estar viviendo pensando con la paranoia. Nadie tendría que vivir, ni una persona ni una institución tendría que vivir, debería vivir con la paranoia de que otra le va a hacer daño. Y siguiendo eso, es que el sistema de chakras hindú, tántrico, te dice que los cuatro elementos también están en los primeros cuatro niveles. La tierra es el uno, el agua es el dos, los sentimientos y el movimiento, el ego es el tres, el fuego, y el cuatro es el aire, o sea, el chakra verde, el pecho, que también representa la compasión. Uh-huh. O sea, representa el puente entre los más grosos que acabo de mencionar, agua, tierra y fuego. Y los elementos más sutiles que están más espirituales, pero sería un puente también compasivo que puede tener su correlación en el mundo social. O sea que finalmente también el aire, acuario y la parte mística de los elementos, no nada más es que te van a echar una cubetada de agua o que te van a soplar, sino que realmente representa la compasión, el desapego de lo material, de los otros elementos. Y por fin echar el papalote a volar en el sentido de la aceptación. ¿Okay? Y es que más que el desapego, yo creo que es aprender a trabajar con la existencia de ellos, a pesar de la existencia de ellos, porque también lo requerimos. ¿De ellos? Sí, de los materiales, de lo material. O sea, yo necesito lo material para vivir y yo lo tengo que generar. Pero lo que yo tengo que entender como ser humano es que genere una importante cantidad de dinero no me hace... más importante que el que genera menos. Claro. Partiendo, y si esto que acabo de decir lo dimensionamos y lo expandemos hacia la cultura empresarial, hacia la administración pública, ya no hay municipios más importantes que otros. Sí. Me explico, y no se trata de tampoco ser socialista, camarada. Eso, exacto. Se trata simple y sencillamente de que no de que todos seamos iguales, así en el igualitario en el sentido socialista, de que a todos un par de zapatos. No, pero no pisar al que esté abajo porque te está trabajando a ti. Exacto. Y o sea, una holística. O tampoco decir, ¿sabes qué? Pues como nada más hay 150 pesos en este pueblo, yo no les voy a hacer una plaza. Pues ¿cómo no les vas? Pues haz una plaza chiquita para esas personas. ¿Y por qué te digo eso? Porque mucha gente ahorita está de moda hablar del amor, ¿no? Siempre el amor. Y supuestamente este amor sería más el amor desapegado, o sea, el compasivo. No el de que pues regálame la estampilla en el 14 de febrero. Entonces a eso me refiero porque está tan de moda esto del amor que posiblemente sean como que se está vislumbrando ya este cambio a un amor más incluyente. ¿O tú cómo ves eso? Pues al verdadero amor, al amor incondicional, porque creo que estamos coincidiendo en ese punto, porque el amor incondicional es cuando alguien ama incondicionalmente, ama independientemente de si lo aman o no y sin esperar nada a cambio. Claro, y en ese sentido también es sublimar el hecho de la pareja o de la proyección de la misma, porque supuestamente el amor, que es regresando a lo místico, es... Lo que de donde se emana la creación, no la creación, de donde se emana la densidad de lo proyectado, de lo tangible, uh-huh. Pues es el uno. Entonces, volviendo al uno, 11, 11, 11, el amor no es de dos, sino que es de unos que entre ellos, como diría Platón, se reconocen que pues es bueno que estés tú ahí para que me platiques y me espejes. Claro. A que realmente el amor es compasivo y que si hay una proyección de un amor ideal en algún lugar, pues sería más esa... ese cemento que lo pega todo y que también lo despega para crear las diferencias que tenemos y con las cuales nos estamos realmente tratando de espejear para darnos cuenta que vamos a regresar al uno, ¿no? Exactamente. Es un proceso muy simple y muy complejo a la vez. Y que y todo se basa en el entendimiento del otro. Pero no es de que yo quiera, pero curiosamente hay una correlación en los chakras, en los cuatro elementos, en el misticismo, en las en la astrología, en el tarot y en la numerología. Sí. Yo pudiera comentarlo desde hablando de estas disciplinas, es que son las mancias por excelencia. ¿Las qué? Mancias. O mancias. Sí, las disciplinas por excelencia. La astrología, el tarot, la cábala, incluso la podemos meter ahí. Los diferentes sí, la numerología. Los niveles. Sí, digamos, y es más, si tomamos la astrología, la numerología del tarot, porque la cábala ya es mucho más compleja, sí. Incluye muchas más cosas. Si tomamos estas tres disciplinas, si una persona, por ejemplo, hablando de las mancias, si una persona domina cualquiera de estas tres, ya se sabe la otra. Porque finalmente el misticismo quiere decir que todo recae en el uno, que son diferentes nada más formas de interpretar lo mismo. Sí, tú sabes tarot. Si tú sabes tarot, ya sabes hacer una carta astral. Claro. Nada más tienes que aprender la técnica. Son diferentes lenguajes para entender algo, o sea, diferentes contextos. La base de datos es la misma. Una interpretación diferente. Lo que cambia es la interfaz del sistema. Sí. Digo, finalmente todos los lenguajes son distintos, pero van a la comunicación, ¿no? Incluso una persona, alguna vez una persona que es astrólogo, que estudia astrología, me preguntaba y me decía sobre una persona y la lectura de mano. Y que eso se le hacía como que muy charlatán. Y le decía, pues es que cada zona de la mano, lo que hicieron es que a cada zona de la mano le asignaron una regencia astrológica. Entonces tú interpretas un aspecto astrológico en cada área de la mano. Es lo mismo, nada más que aplicado a la mano. Y leer el cigarro y el café, no sé, ya es otro. Entran otros factores, pero todo parte, a lo que voy es que todas parten de donde mismo. Claro. Y si nos ponemos a escarbarle, todo parte de la astrología. Oigan, estimado público, y bueno, digo, creamos o no en todo esto, pues vámonos por la más barata de todas, que es la de pues aprovechar la ola acá, la modita, como nos encanta, pues para darnos un abrazo y decir que todo viene muy bien, y que si no viene de allá arriba o de donde sea, lo vamos a hacer nosotros. Que viene nuestra voluntad. Y vamos a hacer realmente el uno o el once, el maestro, y tratar realmente de decir, oye, pues sea cierto o no, yo me lo voy a creer. Porque mucho de realmente la verdad, pues es la versión de la verdad más platicada y más creída que convencionalmente nos ponemos para ordenarnos y organizarnos. Entonces, sea cierto o no todo este rollo, pues también está la posibilidad de falsificar científicamente. Podemos echarle ganitas y mínimo echarle un bailecito y hacerle como que pues como que estamos aspirando a uno, ¿no? Finalmente, el día de mañana, viernes, va a haber muchas alternativas en las que las personas pueden aprovechar esta ola y disfrutarla también por el lado práctico y divertido. Perfecto. Muchas gracias, Oscar García Almaraz. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Te pueden encontrar en www.stellum.com. .org. Perdón, www.stellum.org. Así es. A mí me pueden encontrar aquí. O en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. También estamos en Facebook, por ahí tenemos Stellum en Facebook, también nos pueden encontrar por ahí. Soy Juan Carlos Guerra. Oscar Garza, gracias. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.